Desde Cornellà, Barcelona, nos llega Sacred Energy, el último lanzamiento Red and Rebel, y que lleva en su tercer corte este Don't Stop Music. We'll be right back. Volamos hasta las Islas Británicas para escuchar a uno de los últimos sencillos de The Sides. Y bueno, esto que suena es The Rebel. Regresamos de nuevo a Cataluña, en este caso a Terrassa, para pinchar el nuevo trabajo de Gimme Some, último larga duración de Midnight Motel, y esta vez lo vamos a hacer con Drive Me Up The Wall. Living your sin.

vámonos de concierto. En la sala Rockville, Avenida Brasil número 3, el jueves estará Lodo, el viernes Juan Miñano, el sábado estarán Santo Negro, The Rip Trackers y Preachers of Distortion, y el domingo The Lone Jacks. En Fan House, calle Palafox número 8, el jueves estará The Netbeats, el viernes el décimo hombre más canino, el sábado Ricky Gale and Biscuit y el domingo The Fugees. En Gruta 77, calle Cuclillo 6, el jueves estará Room Kickies más Deaf Devils y Lucy, el viernes estará Candy Flows más Kerkus y el sábado los Peter Sellers. En Monkey Rock, calle Real 71 de San Sebastián de los Reyes, el viernes estarán Famosos Entre Nosotros y el sábado Cantalou Kicked. En la hora rock en Fuenlabrada, Isla Británicas 2A, el viernes estará Black Cover y el sábado Los Caimanes y Alfiliados. En Grace O'Mell Irish Pub, en calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el sábado estarán Lomos de Plata. Y vamos a continuar desde Segovia, donde nos llega el último sencillo de Títeres titulado A la orilla de la locura. Valora los versos y al poco ya no. Y que peco de pienso que la gente nunca es mala, siendo consciente. Y aunque a veces me joda, me siento mejor. Que vuelva la vida que nos dejó. Pendiente de un hilo, me conformo con follar al alba y entre medias hablar de todo y de nada. Cambiar el mundo hasta las persianas. Me conformo solo con un día en el que no exista todo lo demás. Y el día después sigas con tu vida y yo con la mía. Y yo con la mía. Y yo con la mía. Y yo con la mía. Que dejaste en vilo, yo sigo igual. Y dime si aún soy diferente al resto de la gente, o fue una mentira más. Me conformo con tocar el alma y entre medias charlar de todo y de nada. Quemar el mundo cada mañana. Me conformo solo con un día en el que mi mente se quede callada. Escuché que es lo que me decías cuando partías. Cuando partías. Cuando te ibas. Cuando te Volamos hasta Estados Unidos para escuchar Drive, último trabajo de Defiance, y que contiene en su tercer corte este 19 Summer Time. Easy come, easy go. Easy come, Nos quedamos en Estados Unidos para seguir escuchando How to Bleed, el último larga duración del guitarrista de Nashville, Chris Bullinger, y lo hacemos con este You're Rockin' Roll. Vamos con uno de los últimos sencillos de este 2024 de Rock and Roll Madness. Vamos con este Volver a Empezar. Y a la orilla de... ya hace algún tiempo que estoy pensando en desaparecer. Mañana al despertar pienso largarme de este lugar. Derramar en la arena libertad. Encontrar regresamos a Madrid para estrenar It's Only the End de Bud Delvils y lo hacemos con su segundo corte titulado Are You Ready? Are you ready to have balls on your feet for the crown? y nos quedamos en Madrid para estrenar el nuevo sencillo de los madrileños Calibre 91, titulado Disimular. Mira que os he hecho cosas malas, pero esta es la peor. Ya no disimulas nada y eso me sienta mejor. Prefieres leche sin el café. Y ya no hay nada que podamos hacer. No me desenvuelvo en este juego de tres. Y aunque intentemos, ya no podemos disimular. Después de años me enteré que sigues igual. Con tu actitud me has hecho un roto de chica fatal. Pues sigues aquí en el 107.8 de Radio Utopía en Capitán Rock y nos vamos a ir hasta Wisconsin, Estados Unidos, para escuchar a Jarrett James Nichols y su álbum homónimo de 2023 que contiene en su segundo corte este AC Come, AC Go. We'll be right back. can't keep our time on our side. Moon high, dark sky, one shot, we're getting it right. Desde Gales nos llega The Wolves Are Coming, último trabajo de Philly Size, y que abre con este Oh That Bitches Breed. Yeah. Una vez más nos desplazamos hasta Cataluña, esta vez hasta Lleida, para estrenar Punk Punk Boom Lab, nuevo trabajo de Rap Penades y que contiene este Not Surf. Desde Meaño, Pontevedra, nos llega No Brain, último trabajo de Wavy Gravis y que contiene en su interior este Let's Have a Ball. Vamos con Esto es solo un experimento, último trabajo de Sam Piais y que lleva en su segundo corte este Circulation Country. (Risa) tu amor. De noche al fin ya hace frío aquí, no traigo sudaderas a por mí. Te gustará mi forma de vestir, mis brazos alineados y mi forma de escribir. Que duermo todo el día para no pensar en ti. Dame una oportunidad, prometo no te voy a fallar. Te llevaré a un lugar donde solo podemos estar junto a mí. Ya sé que no pasará tiempo lejos de tu corazón, porque soy yo el que está lejos. ¿Por qué? ¿Por qué? Una oportunidad, prometo no te voy a fallar. Te llevaré a un lugar donde solo podemos estar junto a mí. Ya sé que no pasará tiempo lejos de tu corazón, porque soy yo el que está lejos. ¿Por qué? ¿Por qué? Dame una oportunidad, prometo no te voy a fallar. Te llevaré a un lugar donde solo podemos estar junto a mí. Recordamos a la banda de Barcelona The Mobius y su tema que abría y daba nombre a su álbum de 2014, All You Gotta Do. Desde Granada nos llega una bomba desactivada, el álbum de regreso de TNT y que contiene este Gilmour 77. We'll be right back. siempre hasta el final. Conté los segundos, mirando los días pasar. Detrás de mi muro, dejadme ya en paz. Esto ha terminado, vosotros queréis matar y yo ya habéis matado. Pues ya tenemos por aquí a los chicos del Señor que te molesta, tenemos a Yago y tenemos a Pedro. Buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Sí, estoy encantado de haber venido. Yo soy Pedro. El Pera ya sabes quién era, ¿no? También. Sí. Aquí en Madrid era muy conocido el Pera. ¿El Pera qué era? ¿Un delincuente o algo? Sí. Que conducía a la hostia. Ah, es verdad. Pero de los kinkies esos de la época de tal. Pero eso luego acabó trabajando como para la Guardia Civil o algo, ¿no? Sí, tú sabes. Formando a los conductores. Puto traidor. Sí. Un esquirol. Le gritaron como a Bob Dylan. ¡Judas! Se lo merecía. Bueno, tenemos una nueva presentación. Estamos presentando una casete. Puede contener trazas de Speed. Y vamos a ver cómo surge este trabajo, cómo surge de repente una grabación en directo del Señor que te molesta. Yo más o menos conozco la historia, pero quiero que la contéis vosotros, cómo surge este pedazo de grabación. O sea, yo no me acuerdo mucho porque estaba borrachísimo. Es una grabación a traición. No, es mentira. Es una grabación a traición total. Esto nos lo grabaron en un concierto, nos lo pasaron, pero dijimos, bueno, esto no vale para nada. Y luego llegado un momento en que se volvió a escuchar, Yago, que no soy yo, ya se habrá dado la gente cuenta, Yago, que no soy yo y que es el inteligente, pues se puso ahí a toquetear cosas y dijo, coño, esto puede hasta llegar a sonar bien. Y un buen día, pasados los meses, nos lo enseñó y dijimos, coño, pues sí, suena muy bien para ser unos colgados en unas fiestas de un pueblo. Y dijimos, venga, pues hala, vamos a sacarlo. Y claro, la historia era luego de sacarlo, porque lo sacábamos en vinilo, tardábamos un montón. Pero si lo sacábamos en casete, lo teníamos casi inmediatamente. Así que dijimos, venga, casete. Pero ¿eso significa que habéis totalmente declinado por el vinilo o saldrá en un momento dado alguna cosa? Sí, a ver. Este concierto no creo. Esto es en cinta pura y dura, porque es casi una grabación pirata. A no ser que llegue alguien y diga, pongo el dinero para sacarlo en vinilo, que entonces no le vamos a decir que no. Esto queda como llamamiento también. Claro, no. Sí, si a todos los managers que escuchan este programa, que no son pocos. Si de repente Ángel o Marco o alguien quieren abrir sus carteras y hacerlo, ellos verán. Pero vamos, en principio esto se quedaría. La idea es dejarlo en una casete y que sea una casete. Y ya está. Además, también tiene mucha gracia tener un directo en casete, ¿no? Sí. Es que era un poco rememorando los piratas de los del lateral 70, derecho 80. De Cascorro. Totalmente. Ese era el espíritu. Las Orchid de esas blancas que me cago en la leche, cómo sonaba aquello. Que realmente eran lo que escuchabas eran directos guarrísimos de grupazos que de fuera, pero que no tenías el disco aquí, tenías el casete cutre grabado de tal. Y eso es lo que intentábamos, ¿sabes? Lo que dijimos, coño, pues hacemos esto. ¿Qué pasa? Que a lo mejor nos ha quedado hasta bien. ¿Sabes? Hasta suena bien para eso. Entonces, se entiende. Se entiende y todo. Entonces, al final ha quedado bien y lo hemos metido en un cassette. Dice, hostia, tío. Nunca se ha hecho. Es raro. Sí, joder, sí. Y luego, casi un fetiche. Total. Aparte, hemos metido cortes de audio. Sí, eso me gustaría verlo también. Sí, hemos metido cortes de audio de gente que nos ha ido mandando WhatsApps en estos años, un poquito para describir lo que es toda la imagen de esta época que pretendemos no cerrar, pero exponer. Y que luego como individuos somos personas normales y corrientes, trabajadoras sin más, pero como grupo creo que eso da, todos esos audios dan una buena idea de lo que nos pasa cuando nos juntamos siendo el señor que te molesta. Vale, para la gente que está escuchando y entienda qué tipo de audio se habéis metido, voy a poner uno, ¿vale? Perfecto. Para la gente venga, se dé cuenta de esto. Bueno, yo os pago y os cubro todos los gastos y todo el rollo, pero exclusividad, ¿eh? En Galicia no tocáis en otro sitio, ¿eh? Me da igual como si tocáis el León de Camino, lo que sea, pero ese fin de semana tocáis aquí. Maravilloso. Es una amenaza, macho. Es una amenaza. Era amenaza. Era una de las primeras propuestas que tuvimos para tocar fuera de Madrid. ¿Propuesta? ¿Esto lo llamo propuesta? La propuesta de vais aquí, pero no vais a otro sitio y tal. Este es su máquina, este es Coque Carpenter, que organiza el Touriña Pop en Sada, en Coruña. Y nada, o sea, este es una de las figuras fundamentales para que el grupo avanzase en su momento. Como luego puedes tener audios, como podemos escuchar audios del Indio. Vamos a poner el del Indio, venga. El Indio, vamos a poner el del Indio. Que está ahí con el tema de la pandemia. Ya te digo, ese es interesante también. Pues hombre, nosotros esperamos que antes de vuestro concierto haya una resolución de la Audiencia Nacional. No por vosotros, claro. Porque la resolución tiene que ser esta semana. Entonces, ahí estamos, esperándola a ver. Si no, es muy difícil porque sería hacer un concierto con 33 personas sentadas, ¿vale? Está exponiendo el tema de lo de la pandemia, que queremos que al final, pues queríamos representarlo de algún modo dentro del directo este, que se supiera que pasamos por eso, que tal, y bueno, pues vamos a poner esto. Y aparte, pues el Indio no nos ha matado por ponerlo, que también es otra historia que teníamos, nos tenía un poco preocupado. No, y una cosa bonita, yo creo, que de este audio es que es del primer concierto con público que hizo el señor que te molesta. Sí, es verdad. Habíamos hecho, yo creo que dos conciertos sin pseudo conciertos, o sea, sin público, sí, grabados en vídeo y emitidos en streaming, pues uno en lo que era Delia Records, el antiguo Delia Records, que tenía una sala en el sótano para poder tocar y tal. Y ahí hicimos uno, el primero, del señor que te molesta. Y luego habíamos hecho otro en el Gruta sin público también, con Macarrones y no recuerdo quién más. Con Varonas. Con Macarrones, ya está. Me parece está, que éramos, sí, éramos los tres grupos. Bandas. Pero era en streaming, no había nadie, o sea, sí, sala cerrada. Para Latinoamérica, vamos, una cosa muy curiosa. Curiosísima. Sí. Pero este audio pertenece al día que. El momento en el que estábamos preparando el primer bolo con público. Con público, se entiende, sentado, con mascarilla. No, era o sentado con mascarilla o hacemos un bolo de verdad relativamente normal, sí, con la gente de pie, respetando, sí, distancia de seguridad, que sí, cuando abrieron los bares todavía había que hacer eso, y mascarillas y demás, pero ya la gente de pie y pudiendo moverse y bailar, no sentados a 4 metros uno de otro. Oye, ¿cómo surge el nombre de puede contener trazas de Speed? Me recuerda a las barras de pan cuando cumples la bolsa esa que te dice puede tener trazas de pescado, de no sé qué. Sí, verdad. Esto es que, sí, bueno, un poquito viene de eso, pero realmente yo creo que se nos ocurrió en un momento dado en el que probablemente estaríamos consumiendo Speed. O sea, no, porque es una cuestión que en realidad, sea, como no, hoy todo pues, te lo cortan con tanta mierda, al final, sí, uno piensa, dices, en realidad... ¿Lo habrán cortado con esto? No, claro, en realidad he comprado Speed, pero ¿tendrá, sí, alguna traza de Speed? Claro, ¿o será solo cafeína, yeso y ladrillo picado, sabes? Pero básicamente, ojalá tenga algo de Speed. También hablábamos del tema cuando escuchábamos esto, cuando escuchamos el directo este, decíamos, joder, está acelerado, es brutal. Y decíamos, en un momento dado alguien en el coche dijo, puede contener trazas de Speed. Y dijimos, es el puto nombre para esto y ya está, ¿sabes? Hay que, si se saca así. Luego tardamos en hacerlo, pero cuando decidimos que lo íbamos a hacer, ya todo como la seda. Lo hicimos con una empresa de Vigo, que son los que fabrican los casetes, que está muy bien, que ahora mismo no recuerdo su nombre, es una pena, pero que estaré dispuesto a ponerlo en algún lugar de las redes sociales para que la gente lo vea, por si alguien más quiere hacerlo, porque son muy recomendables. Yo ya en la primera visita que viniste aquí a Capitán Rock, dije, no es lo mismo lo que suena del señor que te molesta a lo que se oye en un directo. Gracias a Dios, en esta casete hay parte que si recuperamos esa fuerza que tenemos en los directos, y ahí está ahí puesta, o sea, sí, la voz desgarradora de Alex que está ahí. La velocidad, es que yo creo que esa era un poco cuando escuchamos esta grabación que nos pasaron, pensamos, joder, es que esto suena al señor que te molesta. Sí. Pues luego uno llega al estudio y como que se contiene más. Sí, se contiene porque, joder, no tienes medios. No es porque quieras, es porque al final no tienes medios y el técnico te dice, tengo un poquito más bajo que no para darme picos, y eso al final es resultado de que no puedes pagar un estudio lo suficientemente decente, con un equipo lo suficientemente decente para que capte lo que tú estás haciendo, y tienes que buscarte las habichuelas para que suene de alguna manera. Sí, pero eso, esto sonó. Ya es importante, cuando vas a buscar un estudio para grabar, preguntar, oye, ¿qué tal andáis de picos? Eso es. Que venimos un poquito fuertes. Eso ya sí que es de drogadicto total. Eso es. Venga, venga. Luego, ¿cómo vas de picos? Que yo traigo gomas. Pero lo que sí que iba a añadir yo es que sí que se nota una evolución, porque en Buena Idea Idiota, que fue el primer disco, parece que todo va como más lento. Luego cuando escuchas... Bueno, es más lento para el que no ha visto en directo al señor que te molesta. Claro, claro. No, claro, si es la primera vez que oyes el disco y el grupo dice, hostia, es un cañón. Sí. Pero luego Mel Gibson sí que ves que tiene muchísimo más. Como que ha evolucionado el grupo en lo que se refiere a más potencia. Y ya estamos derivando cada vez a tal. Y luego, después, haremos un disco de baladas ñoñas. Sí. Y ya está, porque al final es donde tenemos que acabar. Las baladas ñoñas a 180 BPM, eso sí. Sí. Eso que es ahí. Ah, eso sí, un disco de 180 gramos, por lo menos que cueste ponerlo. Eso es. Que pese, un disco con peso. Que pese, que sea una cosa que la que gente. Cueste, ya... Que pese, que la gente tenga, vamos, reparo, le salga ahí. Les joda la escoliosis ahí. Exacto. Bueno, para que la gente entienda de la fuerza que estamos hablando de esta banda en directo, vamos a poner uno de los temas y vamos con uno de los nuestros. Odio a tu padre por haberte inventado, odio a tu madre por ser tan fea, y a todos los estúpidos idiotas que esperan ahí fuera. Odio a los genios altos y prudentes, los héroes preadolescentes, las enfermeras dedicadas totalmente al exterminio de sus pacientes. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros. Estúpidos idiotas que ondean banderas. A los cantantes de Little Hampton, los campeones de Little Hampton, los electores que confían ciegamente en el criterio de un delincuente. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros. Planeo atentar contra tu estado mental. Yo no sería más que un pobre idiota, un concejal, un tonto más. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, eres uno de los. Ya eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros. Ya eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros. Bueno, vamos a ver, ¿tenéis imágenes del concierto? ¿Algo que se pueda aprovechar para hacer algún lanzamiento audiovisual? No, de este no. A ver, hay gente, o sea, hay vídeos, pero de canciones sueltas. Hay fotos, un mogollón. Sí. O sea, que se puede hacer un collage. Vídeos de, o sea, por ejemplo, si tenemos un vídeo largo de declaración simplificada, pero luego no está grabado otras partes y tal, y por ejemplo Estoy demasiado borracho para surfear, que es mi canción favorita ahora, después de Cumpleaños Feliz, no, tampoco está grabado, entonces no hay, no se puede grabar un vídeo tal, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué? Pero de todas maneras, hablando de vídeos. Primicia, atención, primicia. En primicia, os decimos que de aquí al lunes vamos a presentar y vamos a poner en manos de todo el mundo el vídeo que grabamos en Benidorm del congresista y que va a maravillar a todo el mundo. Además, absolutamente. Está basado en un tío de Benidorm, macho. Eso es. Porque aquí, ustedes igual no lo saben, pero Pedrito es de Benidorm. Sí, yo soy nacido en Benidorm, en plenas vacaciones de mis padres. Ah, pues muy bien. Eso es. O sea, fue una casualidad, ¿no? Soy nativo de allí, sí. Sí, y aborigen, mira. Eres aborigen. Soy aborigen, benidormino. Y en el vídeo que presentamos el próximo lunes lo vais a notar todos, que es un aborigen. Sí, me desenvuelvo allí, que estoy en mi casa. Estoy en casa. Bueno, pues la verdad es que nos dejas a todos con un poquito de incógnita, pero sabemos que va a estar bien, porque todos los anuncios que hacéis, todas estas cosas, son muy ingeniosos. Tenemos por vuestra parte. Grandes extras en el vídeo. ¿Quién se encarga de estas ideas? ¿Quién tiene estas ideas? Pues sobre todo Alex, no nos engañemos. No, sobre luego todo tenemos... Alex. Sobre todo, no quiere decir solo Alex. No, está un poquito todos, pero luego... No solo Alex, sino sobre todo. Sobre todo. Sí, tenemos un chico que nos sigue con una cámara casi todos los conciertos, que se llama Valentín y que iba a aparecer. Wow, Valentín, un compañero mío, que se sepa. Es cierto, compañero de curro mío. Valentín, se dedica a la guerra como tú. Explotado lo tenéis, que se ha puesto malo hoy. ¿Iba a venir? También iba a venir, Valentín. Se ha puesto malo. Es que hoy ha pasado todo mal. Yo creo que vino la otra vez que estuvo aquí con nosotros. Sí, que se quedó encerrado fuera cuando estuvimos haciendo lo del punk. Si es que no, si lo que no le pasa a Valentín no le pasa a nadie. Pero bueno, él es el que ha grabado este vídeo. También grabó Mel Gibson, el vídeo de Mel Gibson. Sí. Y es el quinto del señor que te molesta. Sí, al final es el que se suele venir a todos los bolos, a hacer fotos, a hacer vídeos, a tal. Ahora está pensando en hacer un documental, ahora que nos vamos a tocar por ahí y tal. Y, sí, es su pasión y nos llevamos muy bien con él. Sí. Él se lleva bien con nosotros y nos lo pasamos bien juntos, entonces... Pues mira, apadrinado. A mí, claro, personalmente para mí es el quinto señor que te molesta. Pero, se dedica a otras cosas que no son música, pero... A raíz de esto que estamos hablando, voy a coger una frase que hay en la biografía de Yago, que dice: varias mentes creativas unidas siempre son más poderosas que una sola, independientemente del grado de conocimiento de cada una de ellas por separado. Qué grande Yago, tío, qué cosas dice, ¿no? Ya ves, ¿eso lo ha dicho Yago, de verdad? Eso lo ha dicho. Te lo digo yo. Sí, me lo creo. ¿Y en qué biografía? En Wikipedia. En todas las que ha publicado, por detrás lo pone. Hay una, en cada una de sus publicaciones. No había leído eso nunca, pero creo que tiene razón. Sobre todo porque al final, en un proceso creativo, si lo haces individualmente, te quedas con tus ideas. Y en el propio proceso creativo, te vuelves loco con infinidad de detalles que muchas veces no tienen importancia y necesitas a otra persona que te diga: para, ¿sabes? Que te estás enrollando. ¿Dónde vas? Claro, de ahí viene la otra frase de Yago que dice: tómatelo en serio y diviértete con ello, pero no vale solo una de las dos cosas. Es verdad, sí, es que... O sea, tienes que... Tienes razón. Hoy no está Yago porque le estoy haciendo presente, ¿eh? No, Yago debe estar encantado. Yago estará escuchando, porque Yago es un tío que escucha. Y estará escuchando Yago. Es el responsable del grupo. Roberto tiene algo que decirte. No, sí, es verdad. O sea, la verdad es que Yago es el responsable del grupo, el que nos pone el pie en el suelo, el que nos dice: esto aquí sí, esto aquí no. Y a veces también, joder, el pobre aguanta, nos aguanta mucho. Obvio. Hay otra frase que viene a raíz de esto, y ya lo dejo, de verdad, que dice: para mí lo más importante es la canción por encima del instrumento. Es lo que tú dices. Vamos a hacer una canción ya veremos, a ver. En eso estoy 100% de acuerdo. O sea, creo que ya como músico, no como el señor que te molesta, como músico y viendo a otros músicos, creo que uno pasa por el proceso de perfeccionar su propia técnica y al final parte de ese proceso implica que estás obsesionado con hacerlo mejor y mejor y mejor y en una época en la que mejor significa más complejo. Y más complejo no quiere decir mejor. No, tienes simplemente distinto. Claro. No, bueno, y que tienes que está muy bien como educación a nivel individual como músico, pero la canción está por encima del músico siempre. Vi una vez a un tipo dando un clinic de batería. No recuerdo el nombre, pero pues no era el batería de Tool, pero alguien de ese palo. El tío tocaba por los codos y en pelota, o sea, hacía lo que quisieras. Entonces el tío puso de ejemplo una canción de los Beatles sin batería y dijo, la voy a tocar como la, habría tocado yo. Y destrozó la canción. Y lo ponía de ejemplo como claro. Eso, ¿no? Porque decía, Ringo Starr, ¿qué os parece? Claro, todos allí dices... Soso. Claro. Soso. Si Ringo Starr como batería, pues bueno, está ahí. Pues el tío decía, no, el mejor músico no solo como batería, sino el mejor músico es el que trabaja para la canción. Claro. No hay que hacerlo más complicado, hay que hacer lo que haga que la canción funcione. Y es verdad que el tío se puso a tocar unas cosas con la batería que se te iban la olla, pero la canción se fue a tomar por culo. O sea, dejabas de prestar atención a la canción. Claro. Ya no era una canción de los Beatles. Ahí está el tema, claro. Que hay muchas veces has comentado tú, Alex, que lo he oído yo, que tú al principio, bueno, pues tú empezaste tocando el bajo, luego empezaste de guitarrista, dices, es que yo no soy un guitarrista, es que... No, vas a ver, tú, cualquiera que escuche un disco nunca va a saber de una carencia de un guitarrista, del señor que te molesta. No, pero porque al final, pues hombre, defendernos nos defendemos, porque al final tenemos una edad y llevamos mucho tiempo tocando, entonces sí, evidentemente sabemos las notas que tenemos que dar, pero luego yo creo que uno se puede sentir o no guitarrista. O... bajista o tal, y yo guitarrista nunca me he sentido. Yo me lo cuelgo y tiro pa'lante y venga, ¿sabes? Tiras muy pa'lante. Y tiro muy pa'lante, pero nunca me ha parecido bien la figura del guitarrista. Me parece que son unos onanistas, en cierto sentido, que básicamente lo que quieren es ejercer o enseñar su verga y tal en público y hacer unos punteos interminables que no le interesan a nadie. Entonces a mí esas cosas me aburren mucho y también puedo decir hay un monólogo muy guapo de Ernesto Sevilla sobre el pesado de la guitarra, no sé si lo habéis visto, os lo recomiendo a todos. Sí. Y creo que yo estoy de acuerdo con Alex en el sentido de no que el ser guitarrista implique eso, pero es verdad. Yo llevo 34 años tocando la batería con otros músicos y me lo inventaría si dijese un porcentaje, pero sé que es muy alto. Un porcentaje mucho más allá del 90% de los guitarristas que he conocido son unos ególatras en potencia, en general. No hablo de nadie en particular. He conocido guitarristas, bellísimas personas. O sea, no hablo de nadie en particular, pero es verdad que hay un tipo de algo que te mueve. Con guitarristas maravillosos. Hemos tocado con guitarristas maravillosos. De hecho, él y yo tocábamos con otra persona antes con otro grupo y era un guitarrista de la hostia. Pero nos hemos encontrado. Generalmente te cruzas con muchas guitarras que son muy, muy ególatras, muy tal, no sé qué. Y, con pedaleras más grandes que la mesa de tu cocina. Bueno, eso también me parece acojonante. Pero sobre todo, un segundín y ya con esto acabo en esa mierda. Sobre todo es que, o sea, a mí el problema que he tenido con esa gente es que son gente que no trabaja para la canción. Ese es el problema. A mí, que tú tengas el ego muy grande o no, me da igual. Si yo voy a tocar contigo y me lo voy a pasar bien. El problema es cuando tu ego interfiere en todo el proceso de diversión. Ya no hablo de creación ni de hostia. Lo de la pedalera, sí. El Enterprise, el puente del Enterprise, le llamo yo. Me parece, bueno, a veces flipas porque dices, pero si no vas a tocar ninguno de esos. Yo solo saco el afinador. Obligatorio. Además, yo le pondría obligatorio. El afinador. Exactamente, único. Solo el afinador y ya y está. Para que te hagas una idea, yo me he montado un grupo de bajistas. Alex es bajista, Yago era bajista con el que tocaba en otra banda y Kike es bajista también, que le hemos puesto a la guitarra pues por tocarle las pelotas un poco. Al final he conseguido tener un grupo sin guitarristas. Hemos cogido al que tocaba mejor el bajo y le hemos puesto a tocar al que tocaba mejor la guitarra le hemos puesto a tocar el bajo. Eso es. Y los otros dos se han puesto con la guitarra y bueno, pues nos defendemos, pero no sé, yo no miro a mi hija y le digo soy guitarrista porque no, pero eso ya lo ve tu hija, joder. Bueno, vamos con otro tema, venga, vamos con Buena Idea Idiota. Buena idea idiota, hay que cubrir la cuota para alcanzar el cupo de gilipollas. No vaya a ser que sospeche la gente para llegar. Amigo, hay que saber dónde va. ¡Gracias! Que las cortéis en seco, las canciones, Que no sabemos hacer fade outs en directo. Madre mía, no nos da bien hacer fade outs. Pero lo que sí que no nos da bien es enlazar una con otra. Y eso en el directo este mola mucho, porque al final se ve como no paramos y seguimos y seguimos y seguimos. Y eso lo hacemos porque si paramos la gente se da cuenta de que no somos tan buenos y nos abuchean, así que nosotros seguimos tocando hasta que se les pudra el pelo a todos y a bueno, cada uno. Vamos a ver, buenos sois, hacéis unas adaptaciones interesantes, sí, ¿no? Como sí. La de Marusiña es una punk rocker. Pero la canción es nuestra, no sé de qué grupo habláis. Todo el mundo. Claro, ¿qué adaptación ni qué adaptación? No veo adaptación alguna. ¿Qué decís? Es que no es. A mí, mira, con lo de los Ramones, ¿quiénes son esos? ¿Esos quiénes son? Pero son no, los Ronaldos. Sí, no sé. Eso no sé. Serán Ramones. Otros de Granada. Son unos que tienen una tienda de camisetas. Sí. Son los dueños del Bershka. Los dueños del Bershka. No, sí que es verdad. Es una versión de los Ramones a mucha honra. Joder, nos apetecía mucho. Y la verdad que sí, ya la teníamos en mente, lo de Manusiña es una punk rocker. Y le dábamos vueltas sobre esta. La trabajé mucho con Quique. Vamos a ver qué podemos decir en ella y tal. Pero estoy especialmente orgulloso de algunas de las frases de la segunda estrofa. Cuando dice: Marusiña vive en una aldea de Padrón por Santa Cristina. No, por Santa María. Santa María de Iria Flavia, que es donde nació Camilo José Cela. Y yo llamé a mi hija Iria por ese sitio, por Iria Flavia. Entonces ahí Camilo José Cela era un gilipollas. Sí, y luego digo que visten como si fuera un extra de los Autos Locos, cosa que ya mejora muchísimo la canción. Camilo José Cela se ofreció como chivato al régimen. Sí, y luego también digo que Marusiña es una punk rocker, tío. Sí, Marusiña guay, pero sí, Camilo José Cela es un hijo de puta. ¿No? Camilo José Cela. ¿No te gusta Camilo José Cela? Es un puto chivato del régimen. A ver, Camilo José Cela. De Padrón, lo único bueno que no es Camilo José Cela es el resto. Bueno, los pimientos sí, por supuesto. Es el resto. Bueno. Bueno, vamos a ver, sois una banda que aunque no lleva 20 años en la carretera, que no es una banda veterana. Qué pereza, 20 años en la carretera. 20 años. Sí. ¿Dónde estaréis vosotros después de 20 años? Yo salgo dos veces al mes y estoy hasta los cojones. Ya. Y ese romanticismo de es que estoy todo el día en la carretera. Venga, no me jodas, tío. Teletransportación ya. Dice, trabaja, hombre, no trabaja. Lo que tienes que hacer es buscarte un trabajo. Prepararte una posición. Claro, eso, afeitarte, cortarte el pelo, buscarte un trabajo. A las 6 de la mañana claro como sí. Yo y a currar y ya está. No, hombre, no, hostia, pero yo qué sé. A mí no, la carretera es guay. Es guay, pero a mí no te creas que me mola tanto el tema no, de a ver, estar la carretera, por ahí todo el rato. La carretera mola mucho cuando tienes un señor que conduce en una furgoneta que te lleva y te lleva y te trae. Pero estoy yo abogo por la teletransportación lo antes hombre, posible. Sí, yo también. Porque además es acojonante que en este punto en el que estamos de la historia nos podamos calentar la comida rápido, pero no podamos teletransportar. O enfriar rápido. Eso. Ah, pero eso es la hostia. Oja. Pero eso ya existe, lo de enfriar rápido. Pero hay que moverlo. El macroondas ya es una realidad. Macroondas es lo que nos manda el sol, que todo el mundo lo quiere llamar macroondas. No nos equivoquemos, no nos liemos. Microondas se llama microondas porque de verdad que tiene ondas micro. Son pequeñitas. Claro, el sol nos manda macroondas y calienta también. Calienta, calienta que sale. El enfriado rápido es hielo y sal. Y un poco de agua. Una vez aclarado este punto, voy a ver si puedo continuar con la pregunta. Nos estamos yendo del tema. Estaba empezando a hacer hace 15 minutos. Dice, bueno, que no sois muy veteranos y demás, que no lleváis tantos años y demás. ¿Habéis notado ya, habéis empezado a notar algún trastorno musical según vamos avanzando vuestras composiciones de estos años aquí? O sea, no es lo mismo cuando empezasteis a componer el primer LP, Bueno y de Idiota, que lo que hablamos antes, Mel Gibson, que ahora el congresista. ¿Os creéis que vais en la misma línea de composición o estáis empezando a envenenaros por algún lado? ¿Habéis visto adulterado esa línea? No, yo creo que no. Yo creo que vamos por la senda de baldosas amarillas que queremos llevar. Vamos, la que tenemos que llevar, vamos a donde tenemos que ir. Tenemos claro dónde vamos, sabemos lo que decimos y yo creo que tampoco nos salimos del guión. Si acaso, estamos concretando y siendo más fieles a nosotros mismos que nunca. ¿Sí? Porque somos, desde mi punto de vista, más irónicos, más trayeros. Yo creo que en la parte lírica no cambia nada. Cambia a cero. O sea, la intencionalidad del mensaje o no que pueda haber en las letras. La chanza que pueda haber, creo. O sea, en la parte lírica. La retranca cambia. Sigue ahí. Claro, eso, ahí creo que no hay cambio. Lo que sí es posible, y creo que nos ha venido muy bien el rollo de la pandemia, porque sacamos el primer disco en plena pandemia, entonces ha tenido por necesidad un bagaje demasiado largo. Lo que sí es verdad es que todo lo que hemos hecho después de eso se acerca más a lo que hacemos en directo que el propio primer disco. Claro. Porque nos dio tiempo. La pandemia tuvo cosas malas. No hablo de la propia pandemia, sino de cara al grupo, ¿no? Que tardamos mucho en poder tocar en directo, tardó mucho el disco en salir por ahí. Pero lo que tuvo bueno fue que nos dio tiempo a escucharlo un poquito más objetivamente. O sea, cuando empezamos a hacer conciertos, el disco ya llevaba mucho tiempo publicado y no es... Siendo lo mismo, no es lo mismo, por lo que tú decías al principio del programa. No es la tralla que hay, la energía que hay en directo, no es la energía que hay en ese primer vinilo. Y eso es verdad que sí nos propusimos plasmarlo en las siguientes próximas grabaciones. Pero yo creo que estamos mejorando como el vino, no estamos yéndonos a peor. Si acaso podemos estar más seniles por la edad, sí, es probable. Pero, ¿y nos cuelgan algunas partes de nuestro cuerpo más que antes? Puede ser. Pero en cualquier caso yo sigo encantado de ser de Valladolid, no hay ningún problema. Sí, te nota, además en el acento. Se me nota. ¿Qué te preocupa ahora mismo a ti, por ejemplo, Alex? A la hora de componer, ¿qué te preocupa? A la hora de componer. Sí. A la hora de componer. No. Que tú apuntas con... Yo apunto todo. Yo apunto, o sea, algo me llama la atención, lo apunto. Y entonces voy, pues, apuntándome mis mierdas. Y ciñéndonos, claro, a una parte de una letra de vuestra, decir... tu mirada son balas. Pues tú igual, tú cuando escribes... Tus miradas son balas. Sí, pero esa realmente no la saqué de ningún lado. O sea, sí que se me ocurrió diciendo, bueno, pues esta es la típica, nos ha pasado a todos cuando hemos tenido una discusión, ¿no? Que nos miran y dicen, hostia, pues es que esto es una bala. Sobre todo cuando tenemos razón. Cuando acabas de tirar, ¿no? Tal, ¿no? Pues poquito. Luego, por ejemplo, y luego hay otras cosas que puedo sacar de una serie. Veo algo que estuvimos el otro día haciendo una sobre Harley, el de Perdidos. O sea, somos unos retrasados, porque hacemos una banda, o sea, hacemos una canción sobre un tema que hace 20 años que se acabó. Sí, la pandemia, ¿no? Fue la pandemia. Sí, o sea, no, pero hostia. Entonces, sacamos temas y sacamos ideas de cosas ya estáis trabajando, ¿no? Las chicas de la Cruz Roja y cosas estamos de esas, ¿no? Trabajando eso, cosas. Atraco a las 3, o sea, menudo estreno tan cojonudo. Atraco a las 3 es la hostia. ¿Qué tendría que pasar ahora mismo para que el señor que te molesta se dieran por contentos y dejaran de reivindicar, orgullosos en parte de haber participado en el cambio? Uf. A ver, yo creo que dejar de reivindicar no se puede, porque siempre, bueno, siempre en mi cabeza tengo una sociedad utópica a la que yo no me quejaría de nada más que de la gente de mi alrededor. ¿Y de Camilo José Cela? Porque soy un poco sociópata. Bueno, en mi sociedad ideal no existiría Camilo José Cela. Aunque haya sido un chivato del franquismo y todo, no me importa. Eso no se le perdona. A mí no me importa. A él sí le importa y está siempre ahí hablando mal de Camilo José Cela. Por favor, si alguien está de acuerdo conmigo, que venga a rescatarme. Este me va a pegar ahora en cuanto termine. Camilo José Cela mola y hacía buenos libros. Camilo José Cela es un hijo de puta. Vale, vamos, ya está. Bueno, vale, venga. Bueno, no sé, tendrían que cambiar muchas cosas. O sea, desde, yo que sé, veo tantas pegatinas por aquí con las que estoy de acuerdo y que creo que no es posible cambiarlas, pero sí luchar contra ellas. Yo, entonces, básicamente no he entendido tu pregunta en absoluto. Entonces, no sé, a lo mejor yo tampoco y estoy yéndome por los cerros. Tú estás correcto. Tú la estás respondiendo. Yo no he entendido nada. Vale, no. La culpa es mía por creer que estáis todos al mismo nivel. Pero es que me he puesto las gafas y ahora pienso de la hostia. Claro. Él lleva gafas de ver, yo llevo gafas de sol, así que imagínate en qué punto estamos. No estamos en el bueno. No, yo creo que a lo mejor, o sea, realmente cambiaría un poco el mensaje, ¿no? Sobre lo que qué queremos decir, pero no creo que el estilo cambiase mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo no solo hay reivindicación en las letras del señor, que de hecho no tanta, es muy difícil, final, para alguien sin cerebro es muy difícil ver la reivindicación en esas letras. Es más una chanza. sea, están, es chanza, aunque sean reivindicativas pero son chanzas. Casi siempre lo que estamos haciendo es llamando a alguien gilipollas. Pero por algún motivo, claro, no es porque sí. O sea, pues hay motivos siempre, pues siempre habrá motivos, pero básicamente estamos diciendo a alguien que es idiota o que odiamos a su madre o que tal. Pero porque es que al final todo el mundo. Somos idiotas. Todo el mundo llama al otro idiota, todo el mundo odia a la madre del otro, lo que sea, son cosas bonitas. Es sí, maravilloso. Somos el grupo más hippie que os vais a cruzar en la puta vida. Sí, además somos dados a criticar algo o alguien sin conocerlo previamente. Como a Camilo José Cela. Pero Camilo José Cela era capaz de absorber dos litros de agua por el ano. ¿Eso lo haces tú? Pues sí, tío. No, dos litros, pero la ducha sí he sorbido agua por el ano. ¿Cuánto? Solo por... Pues no lo sé, no, ¿sabes? No tenía una jarra medida. Trae una jarra, Roberto, sí, me cago en la puta. Y una ducha. Una jarra y una ducha. Venga. Además, no me lo creo que ese tío sorbiese 2 litros de agua por el culo. Ese tío sabría sorber agua por el culo, pero no poder medirlo. Y para que te entren 2 litros de agua por el culo, tienes que meter agua en el intestino. Hasta un montón de metros de profundidad. Pero ese tío vivió en el franquismo, tuvo que demostrarlo. Hijo de puta. Tuvo que demostrarlo seguro porque algún empleado de Franco. Hijo de puta. Tuvo que ir y decirle, tú realmente. Pero pues precisamente por ser empleado de Franco no tenía que demostrar nada. Se lo daban todo hecho. Pero a lo mejor. Yo me chivo de ti en el régimen. Tenía que tener un carné. Yago, por favor, si nos estás escuchando, por favor, vente para acá con urgencia. Que ponga puedo meter. Nada. Cosas por el culo. Bueno, vamos a hablar del tema Sin Sin. Que si las cuentas no me fallan, este tema no está editado en ningún estudio, ¿no? No, este solo está grabado en directo porque al final es una versión de los Nikis. Y claro, o sea, nos da un poquito de... De hecho, no teníamos... O sea, ¿esto por qué se ha grabado en directo? Porque si no, pues tampoco íbamos a editarlo, a grabarlo en nada. Porque no... Al final te metes en un lío de autores y no sé qué. Pero luego, como todo nos da igual porque somos unos muertos de hambre y vamos a seguir siéndolo, pues da lo mismo. Pero bueno... Y hablando de los Nikis, ¿qué música escuchas a día de hoy? Esta es buena pregunta. Yo tengo ahora un rollo con un grupo canario que se llama Intenso, que me los pongo todo el rato, tío, y me encantan. Pues me ha dado por ello, ¿sabes? Eso y Terbutalina, grupo gallego que siempre me ha encantado, ¿sabes? Y ahora estoy con los australianos, o sea, no sé por qué, me pasó Alex una movida de los Cosmic Psychos. Eso, luego de los Chats, y no sé por dónde me llegó otros que se llaman Amy Land Sniffers. Y Private Fusion, ¿no? Los Private Fusion. Sí, claro, no sé, o sea, ha coincidido, es una época de australianos. Pues. Australianos, los Cosmic Psychos. Los cuatro con los que estoy más a pincha ahora son esos cuatro australianos. Llegamos a... Uno no deja de oír nunca lo que oyes toda la vida, ¿no? Pero novedades para mí, porque habrá gente que conozca a esta gente desde hace mucho tiempo. Yo estoy con eso ahora. Llegamos el otro día al Extraperlo allí a Badalona, que es la mejor sala del mundo. Y con permiso del Gruta, pero vamos. Y tenían un póster que habían estado tocando ahí los Cosmic Psychos. Y yo estaba ahí, me cago en la puta, ¿qué es esto? ¡Qué puta maravilla! Que sí, que seguramente que los Cosmic Psychos habrán tocado en el Gruta, pero yo no he visto ese caso. No, el rollo es... hablando de salas, hemos dado con una sala en Badalona que es el Gruta de allí, de Barcelona. Porque es gente que trata bien a los músicos, una sala que suena bien y una sala que hace porque el ambiente se mueva, no por hacer caja sin más. Al final es un negocio y entiendo que como todos quieren hacer caja, pero es gente que lleva a gente como nosotros o a los Cosmic Psychos, e igual que el Indio ha llevado a gente como nosotros también. Y otros mucho más conocidos que nosotros. Claro, volvemos a eso que salas. Pero porque son gente que se preocupa, es una sala de puta madre igual que el Gruta, porque es gente que se preocupa muy mucho por la propia música en sí, no solo por hacer caja. Sí, pero yo imagino que eso ya lo tienes tú también. Sí, sabes que hay salas y salas, hay salas que te tratan bien, que te cuidan, que te intentan mover para que llenes o para que intentes llenar o para que simplemente moverlo. Pero hay personas que no te mueven nada y luego te piden explicaciones. Y eso ya me parece... Y nosotros somos un grupo que realmente hacemos mucho por mover nuestros bolos y todo el rollo y tal. Pero hay un esfuerzo que también tiene que ir por parte de la sala. Hay salas que sí lo hacen y hay salas que no lo hacen en absoluto. Y a mí esas salas me ponen un poco nervioso y cierro tratos, o sea, rompo tratos muy, muy rápidamente. Digo, no quiero saber nada, que al final... Bueno, pues vamos a pinchar otro tema ya para ir despidiendo la entrevista. Pero, que ¿lo vas a echar ahora tú? Venga, anda. Robert, te vas tú, nosotros nos quedamos. ¿Cómo pues te queda una cosa? Echarlo de aquí es parte del plan. plan. Parte del plan. Tus dudas son parte del plan. Parte del plan. Tus miedos son parte del plan. Parte del plan. Sus risas son parte del plan. Parte del plan. Pues chicos, ya no sé qué deciros. Muchas gracias por haber venido. Ha sido un verdadero placer teneros aquí nuevamente. Haber hablado de esta grabación, de este disco que... Bueno, este disco, este cassette, que va a llegar muy lejos. De vamos. Momento, oye, gracias está sonando. A ti siempre, hombre. Decidlo por dónde está sonando, que yo lo sé. A ver si... El que, por, a ver, ¿por dónde está sonando el cassette, te dices? Sí. Pues ha sonado en Inglaterra, ha sonado... El miércoles mañana suena en Hong Kong, luego el viernes en Bulgaria, el sábado otra vez en Inglaterra... Y Argentina, Uruguay, sí, Colombia, México... No, al final todo esto suena... Nosotros sonamos en muchos sitios. No todo el mundo puede decir eso, ¿eh? No, pero mucha gente de un lanzamiento de un cassette. Sí, claro, nah. pero no les hemos mandado el cassette, porque si no, imagínate qué iban a hacer en Bulgaria. Al final no salió mal, ¿eh? Oye, ¿me habéis traído un cassette a todo esto? Hostias. Sí, claro, por supuesto. Un bolso. Que sí. Tú ahora, tienes un bolso. Ahora le vamos a tener que decir que no. Yago, por supuesto, man, que sí. Yago, contrata Yago, un globo no, de esos. ¿Por qué no nos dijiste que trajésemos un cassette? Bueno, no, vamos a ver. ¿Sabes por qué no te hemos traído un cassette? Porque te vamos a invitar a que vengas el día 20 de junio. Como siendo quien eres, te vamos a invitar. Va a correr al palco VIP. Al palco VIP. Sí, porque os vamos a contar dónde tocamos, que eso es muy importante ahora que nos vamos. El 20 de junio vamos a estar. De julio. Vamos 20 de julio. 20 de julio vamos a estar presentando Puede Contener Trazos de Speed en la sala del sótano, que está aquí en La Latina, ¿no? Eso es. En La Latina. Cerquita del Rastro. Va a estar Roberto, porque va a venir aquí a. Le vamos a entregar en mano la casete. Se la va a firmar alguien que sepa escribir. Nosotros no sabemos, entonces aquí tiene que firmar. Nosotros sí, porque el último está lleno de cruces. El último disco está lleno de cruces. Al final, cuatro cruces es una mierda. Luego vamos a estar el día 25 tocando en Ponferrada con dos grandes bandas como son Chernobyl y El Capitán de Tres Hijos. Y estamos en la sala La Vaca. Y el día 26 estamos en el Camarcius Fest tocando con Chernobyl también, con Riders on the Doors, que es un grupo de homenaje a los Doors, con Mendel y con Kirson, que son un grupo de stoner y el otro es un grupo indie. Y ahí vamos a hacer una especie de fiesta romana un poco rara y tal. O sea, que vais a ir en sandalias. Y en toga, bueno, yo lo tengo toga, clarísimo. Nosotros en plan vida de Brian. Pues eso, sandalias y toga. Y el 27 estamos buscando, intentando cerrar un concierto en Galicia que todavía no podemos confirmar, pero que si se puede confirmar, pues se confirmará. Y si no se puede, pues nos iremos todos de vacaciones, que al final, pues para eso estamos y eso, en la vida es así. Y aparte de lo que viene a ser los conciertos propios del señor que te molesta, ¿dónde se puede hacer la gente con este cassette? Bien, pues principalmente en Delia Records. Si se ponen en contacto con nosotros a través de las redes sociales, podemos enviárselo. Y tampoco es que haya muchas, y se han vendido ya un montón. O sea, cada vez hay menos. Hicimos una tirada muy cortita, sí, todo hay que decirlo. Hicimos tiradas cortitas porque dijimos, si total, ¿quién tiene un radio? ¿Quién va a comprar? ¿Quién quiere esto? ¿Sabes? ¿Quién quiere esto? Solamente. Pues coño. Es la primera idea de cuando haces algo para vender y dices, ¿qué? Voy a vender eso, pero ¿quién lo va a comprar? Claro, ¿quién sí, va a comprar, sí. ¿Y para qué va a comprar esto? Y nadie lo va a poner. De hecho, creo que solo hay una persona que lo ha llegado a poner en un radio cassette. Sí, yo en mi casa lo tengo en una estantería, no voy a engañar. Es que no tengo cassette. Claro. Se me jodió, se come las cintas y me da miedo ponerlo. Nosotros somos muy amigos de un grupo italiano, bueno, y creo que ya no están en activo, pero el concepto sí, para nosotros siempre lo estarán, que se llaman Killy Billy, y que llegaron a sacar un cassette, un trabajo en cassette allí en Italia. Era un cassette que realmente no había nada grabado, eran cintas que habían recogido de sus casas, de las casas de sus madres, las habían metido en unas fundas y habían dicho, ¡oh, disco nuevo! Y no había nada grabado, o sea, eran discos, eran canciones de los Ramazzotti, de no sé qué, de no sé cuántos, tal, y lo vendieron así. En realidad no tenían disco nuevo ni nada, habían hecho una portada y habían dicho, ¡eso es el disco nuevo, escucharlo! Como nadie tenía cassette, nadie podía decirles que no. Así que es lo que hay. Y esa me parece una puta genialidad. O sea, es el hacer nada. Es voy a deshacerme de esa cosa que tengo en casa que no, no me va. Una cosa voy a decir: para los sinvergüenzas que sois, vosotros habéis metido el disco de verdad, ¿eh? Sí, metido la grabación original. Hemos sido, es que no. En el fondo. Somos el fondo, honestos. Somos honestos. Somos sinvergüenzas, pero honestos. Sí, sí. Hasta un punto. Sí. Es que al final. No, bueno, no, honestos. No, no, digo lo de sinvergüenza, claro, no lo de honestos. No, no, claro, claro. Sinvergüenza quiere decir que no me importa enfrentarme a... Pero no, no descartamos que el siguiente disco lo grabemos en disco de pizarra y no haya nada grabado. Y es. Ya está. Yo tengo, bueno, yo tengo una gramola, Hostia. Hostias. Aviso. Hostia. O sea, que en un momento dado de estas de manivela... Sí, sí, sí. Esas son las de discos de pizarra. Exactamente. Total. Perfecto. Pues nada. Pues si hay alguien que puede reproducirlo, lo grabaremos. Pues entonces habrá que hacerlo. ¿Qué más formatos teníamos? Cilindro de cera. Cilindro de cera. Y eso de Edison, tío. Como el primero que lo. Eso tenéis que pedir la fórmula, o sea, los planos al Vaticano, que lo tiene ahí en la. Pues seguro. Biblioteca. Sí. Vaticano y Camilo José Cela. Hijos de puta. Bueno, hablarme del Congresista. Nuevo lanzamiento, nuevo tema y con el que vamos a cerrar. Bueno, hoy. El Congresista es una canción que en realidad ya tocábamos Pera y yo en otro grupo que se llama Individuos hace tiempo. La hemos como recuperado de aquella época y la hemos readaptado, no es exactamente como era, hemos jugado mucho con ella, hemos colaborado con Los Macarrones, que es un grupo de la hostia de Madrid que nos han ayudado a hacer algunos arreglos al respecto y que hemos sacado en principio en homenaje al Bali Rock and Roll Show que organiza Metálico, la tienda de chupa, la tienda de las mejores chupas de cuero de Madrid, y que la hicimos ahí, la sacamos por eso, y ya que fuimos a tocar allí al festival, grabamos un vídeo allí que vamos a lanzar prácticamente la semana que viene, la siguiente. Sí. Y la verdad que a mí me parece que es una canción fabulosa. ¿A ti qué te parece? A mí, cojonuda. Claro. Pues perfecto. Perfecto, entonces estamos todos contentos. Sí, señor. Pues ya está. Pues entonces ya estaría. Ya pues estaría. Chicos, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. ¿Cuándo cobramos? Ahora, la salida. Ahora pasáis por secretaría, que está ahí la chica. Esa perfecto, ventanilla. He traído una hoja de gastos. Es estupendo. Yo llevo el maletín. O sea, yo llevo el maletín. Te va a sobrar. Va a sobrar. Va a haber hazme más caso. Te va a sobrar. Traigo una riñonera. Bueno, pues nada, pues está bien. Muchísimas esto. Gracias. Ha sido un placer, chicos, de verdad, de corazón, volver a teneros aquí, pasar un rato divertido hablando de rock and roll y de literatura. Y de literatura, sobre todo por entendidos, que eso es lo que no es que la gente se invente las cosas, no, gente entendida y documentada. Porque, claro, hijos de nada. Y nos despedimos con el congresista y recordaros que, bueno, a partir de mañana estará el podcast en asaltomatarradiorock.com/capitanrock y el próximo programa será el último de la temporada. Así que nos oímos y nos vemos en el próximo programa. Nos despedimos de todos. Chicos, un abrazo. Muchísimas gracias. Y nos vamos con el congresista. Tú puedes ser más guapo. Tú puedes ser más listo que yo. Pero yo tengo la polla más gorda de toda la playa de Benidorm. Tú puedes jugar al tute. Tú te puedes hacer un hueco en esta sociedad. Puedes incendiar mi casa. Eso ya no puede ser ninguna novedad. Hablaré con mi congresista y diré que te ponga fuera de mi lista. Si aún así te tengo delante, diré que eres tú el culpable. Tú puedes ser más guapo. Tú puedes ser más listo que yo. Pero yo llevo el bañata más prieto de toda la playa de Benidorm. Hablaré con mi congresista y diré que te ponga fuera de mi lista. Si aún así te tengo delante, diré que eres tú el culpable. Diré que eres tú el culpable. Insistiré que eres el culpable.